I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when... Bienvenidos. Bienvenidos a La Onda de Caño Roto, al programa Reconociendo el Barrio. Hoy tenemos aquí invitados a... Hemos invitado a la Asociación de Vecinos de Aluche, ABA, como la conocemos, y tenemos aquí a Rogelio y Lupe. Lupi. Y con nosotros Aurelio de León, presidente de la asociación. Rogelio, encantado de que estés aquí. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Rogelio Poveda Gómez, soy miembro de la Junta Directiva de la ABA y bueno, pues vengo aquí a agradeceros que nos hayáis cogido en la onda para poder hablar de los problemas del barrio o del distrito. ¿Y Lupi? Yo soy Lupicino González Ávila, he pertenecido también en otro momento a la Junta Directiva y vamos, digamos que soy uno de los más antiguos de la Asociación de Vecinos de Aluche, aunque no todo el tiempo he estado vinculado, pero bueno, sí estuve en los primeros tiempos, por los años 78 y 80, y he estado formando parte de la Junta Directiva durante, me parece, 3 o 4 años. Y luego colaboraciones, pues, esporádicas, pero vamos, en todos estos 40 años siempre he estado más o menos, con más o menos... Es muy humilde, hasta siempre. Bueno, no está nada mal decir que no tiene por qué ser una militancia a tiempo completo y de por vida, ¿no? Que uno puede tomarse los descansos, ¿no? Es lo normal, estar trabajando para el movimiento vecinal agota mucho y es necesario descansar de vez en cuando. Bueno, teníamos pendiente hace tiempo una reunión, me habías comentado, Rogelio, en una de esas reuniones de los foros locales, de por qué no un encuentro de las dos asociaciones, de la Fraternidad y el ABA, que en verdad estamos muy cerca. Nuestros vecinos van para Aluche a comprar, o sea, no hay fronteras. Hay parte de nuestros vecinos que viven en el barrio administrativo de Aluche, ¿no? Son todos los que viven de Nuestra Señora Valvanera a la calle Laguna, todas esas casitas bajas, también corresponden a lo que nosotros representamos, ¿no, Aurelio? Un poco nosotros nos llamamos los Cármenes, pero nuestra dedicación está muy centrada en lo que son los barrios del barrio, claro, los poblados de Caño Roto. Exacto, está centrada en los dos poblados de Caño Roto, el dirigido y el de Asorción, y luego las casitas rojas y tal, que son las que quedaban entre medias. Es que nosotros queremos que, como está distribuido el distrito, es erróneo, porque hay cosas que son de un barrio, pero tienen nombre de otro sitio, de otro distrito, de otro barrio. Entonces eso tendríamos que reubicarlo, igual que hay sitios en los que están los vecinos integrados y representan a un barrio concreto, pero ese barrio no existe legalmente, me explico. Entonces, claro, pues hay cosas que tendríamos que intentar reorganizar y que el ayuntamiento tenía que poner en orden, ¿no? Bueno, en esta ocasión lo vamos a utilizar para esa ambigüedad que crean los barrios administrativos, un poco para hacer comunión entre las dos asociaciones, ¿no? Ya que compartimos territorios y lugares de compra, paseos y no sé. Y que aprovechando estamos totalmente de acuerdo con que habría que reestructurar algunos límites. Aquí es todavía más fragante, la mitad del barrio es de Lucero y la mitad es de los Cármenes, pero es que encima la parte de Lucero, la mitad que no hemos ido nunca nosotros por allí, es los Cármenes y la otra mitad es Lucero. Pues lo que le estaba contando, que eso tendríamos que dar un paso importante tanto a la distribución del distrito también como a la división del distrito. porque nos encontramos que tenemos un distrito súper grande, pero con unos problemas bastante, con bastantes problemas y con mucho y con pocos medios. Es decir, lo que un pueblo puede tener o que una ciudad importante como es Ávila, Mávila o Burgos tiene un montón de cosas concretas, lo llevamos a nuestro distrito, que es mucho mayor, y tenemos la mitad de las cosas que tiene, incluso el hospital que estamos hablando y que hemos reivindicado siempre, pues tampoco tenemos hospital. Había otra cosa cuando habéis llegado que comentábamos acerca, bueno, que para comentando entre la gente de la asociación de vecinos, siempre hay echamos una vista al tejido asociativo y pensamos en las asociaciones de Lucero y en la vuestra, en la de Aluche, como asociaciones fuertes, ¿no? Los vemos muy activos y estáis presentes en todos los ámbitos. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cómo están las fuerzas? Bueno, vamos a ver. Nuestra asociación, si algo tiene de serio, es que cualquier movimiento, cualquier reivindicación que hacemos, la debatimos y no se suele imponer el qué hacer, sino que es un debate entre la junta directiva y la gente que quiere participar, que es abierta a todo el mundo, con lo cual hay un debate bastante rico. Una vez que se ha tomado esa decisión, pues evidentemente tendremos que intentar darle salida y cauces al problema que tiene, y es lo que intentamos, no solo a veces desde la propia asociación, sino incluso también vincular a otras asociaciones o barrios que están alrededor para dar una solución al problema concreto. Somos una asociación pequeña, a nivel, me refiero, de pequeña, de local, porque estoy alucinado con el local que tenéis, es encantador, es maravilloso el local que tenéis, pero evidentemente sí que nos valemos de nuestra experiencia también. Llevamos de la asociación desde el año 76 legalmente, y legalmente pues 2 años, es decir, una cosa ahí que era legal, pues ya sabes, la dictadura, ¿no? Y entonces, claro, una vez que es legal, pues llevamos ahora mismo 44 años oficialmente funcionando, ¿no? Siempre hemos estado planteando la propia asociación que no nos hemos casado con nadie, y siempre lo hemos dicho y lo hemos defendido. Nosotros defendemos a los vecinos, nos da igual el color del pelaje del gobierno. Lo importante para nosotros es que cualquier reivindicación que sea vecinal, esté quien esté, vamos a defender la muerte, y es lo que estamos haciendo, y es lo que hemos conseguido, que tengamos el respeto que tenemos como asociación por el movimiento vecinal en su conjunto, o por lo menos por los vecinos a los que estamos representando. Y Lupi, has comentado que eres de los más antiguos. Sí, bueno, vamos a ver. Y te vamos de los a hacer. Estamos aquí, soy el más antiguo. Pero indudablemente hay la gente que en su momento constituyó la asociación, que todavía está. Tenemos a un compañero que tiene ya 83 años y que fue uno de los digamos fundadores de la asociación, Emilio Carmona, y que además también fue uno de los primeros presidentes y que todavía está en activo el hombre y tal, y luego hay más gente, aunque luego también se han ido desvinculando y tal, pero bueno, ahí estamos apoyando en lo que podemos y siempre, bueno. Me gustaría preguntarte un poco cómo surgió la asociación, en lo que habla de los años, digamos, de la legalidad. Bueno, digamos que yo esa etapa no la viví así tan. Yo cuando ya, digamos, me vinculé un poco al movimiento vecinal y a la asociación, ya de alguna forma estaba constituida, ¿no? Uh-huh. Aunque eran los primeros años de vida de. Y todavía estábamos en la dictadura, indudablemente, pero ya de alguna manera, pues a partir del año 77, pues el asociacionismo fue más permitido y ya no se perseguía. Pero en los primeros años creo que fue bastante duro porque había que hacerlo clandestinamente y en algunos casos, o sea, los lugares donde se reunían, pues fue una parroquia que hay allí, justo en la calle Camarena, que allí más o menos es donde se fundó la asociación. También las comisiones obreras y muchas más asociaciones que estaban fluyendo ya al final de la dictadura. Pero ya fue hasta los años 80 cuando realmente cogió auge y empezó ya a despertar el movimiento ciudadano y a asociarse la gente y y a reivindicar pues todas las deficiencias y las carencias que tenían los barrios. ¿Cómo fue tu acercamiento a la asociación? Me quería hacer una referencia, porque indudablemente estamos aquí hablando del movimiento vecinal, pero también hay que ser justos y mencionar que anteriormente a nosotros se fundó otra asociación que se llama Puerto Chico, un barrio que de alguna forma era una cooperativa, ¿no? Y entonces los primeros fundadores de la asociación, aunque no estaban legalizadas, fue la asociación de Puerto Chico. Lo que pasa es que se vinculó exclusivamente a ese núcleo urbano que constituyeron como urbanización o como cooperativa, y de alguna forma estuvieron menos vinculados al resto del barrio, que se expansionaba en aquellos años 70, se expansionaba, y entonces la Asociación de Vecinos de Aluche fue la que recogió toda esa expansión para recogerla dentro del movimiento ciudadano. Vamos a ver, el barrio de Aluche surge de cuando la gente de los pueblos de España, mucho de Extremadura, de Toledo, van a vivir aquí y a trabajar aquí. Entonces crean un barrio ficticio, sin nada, que hay ninguna, ni centros culturales, ni escuelas, ni hospitales, nada de nada de nada. Entonces, la necesidad esa hace que la gente empiece a reivindicar cosas para sus hijos, ya no para ellos, sino para sus propios hijos. ¿Qué colegios hay? No hay colegios. Tenemos que reivindicar que haya colegios. Y estemos donde estemos, esa necesidad obligó a la gente a empezar a organizarse. Luego estuvo lo de San Bruno, que hubo también un problema ahí bastante gordo en la organización esa, y de ahí surgió, con nuestra lucha, el tema del Centro Cultural de Fernando de los Ríos, que fue una cesión, que tuvimos unas denuncias y al final nos cedieron el terreno para el Centro Cultural, la urbanización, la promotora de viviendas. Entonces el movimiento vecinal surgió de esa forma en el distrito, ¿no? Y a partir de, perdón, en la lucha. Entonces a partir de ahí pues ya hablamos de más cosas. Me has preguntado que cómo me he vinculado yo. Pues vamos a ver. Volviendo un poco al hilo de lo que he dicho antes, digamos que el siguiente núcleo urbano que empezó a desarrollarse, a construirse y a ocupar las viviendas y tal, fue precisamente la zona de la colonia de Quero, que es la segunda colonia más antigua en cuanto a la expansión urbanística. Pero eso fue en los años 69. Yo me vinculé en los años 80 porque surgió una estafa que se llamaba la estafa de Coca, que esas viviendas estaban financiadas por la Caja de Ahorros de Monte de Piedad, en aquel entonces se llamaba así. Y ellos habían contraído una hipoteca y dejaron de pagarla. Y entonces el banco, como la constructora no pagaba esa hipoteca, pues nos reclamó a los vecinos el importe de lo que estaba pendiente de esa hipoteca, porque les hicieron un crédito para la construcción que luego irían pagando y no pagaron. Entonces vendieron las viviendas y no nos advirtieron de que existía esa hipoteca. Y de buenas a primeras todos los vecinos nos encontramos con que había una deuda y que el banco no la reclamaba. Y eso pues a través de la asociación de vecinos había un gabinete de abogados que se encargaron de este tema y lo llevaron adelante, y al final pues hubo que pagar, aunque negociando con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que luego se llamó Caja Madrid. Y no pagamos todo lo que nos habían exigido, todo lo que se debía, sino que se llegó a una negociación. Porque claro, aquello fue un escándalo mayor. Y gracias a los movimientos vecinales, a las denuncias, manifestaciones que hicimos, pues se llegó a un arreglo con eso y pagamos una parte y se zanjó aquello, se escrituró, porque no había escrituras ni nada. Y aquello se fraguó así, de esa manera. Y yo a partir de ahí pues ya me vinculé en el movimiento ciudadano y estuve pues vinculado a la asociación de vecinos. Esa fue un poco mi trayectoria debido a este problema que tenemos. Por lo que vemos aquí y la historia de esta asociación, yo es que lo digo constantemente, la vivienda siempre está detrás de todas las asociaciones. Sí, sí, sí. Que la vivienda siempre ha sido un problema y la gente se ha unido por los problemas de las viviendas y de los barrios también, del urbanismo. Yo me acuerdo cuando las zonas de Puerto Chico y Aluche, porque yo me he criado en la calle Camarena. Vamos, estuve poquitos años, pero me acuerdo de la calle Camarena cuando no estaban tan asfaltadas como están ahora, que estaban de tierra y las reivindicaciones esas. Yo me fui del barrio justo cuando construyeron el parque. Sí. Que era un escombrero. Era una escombrera. Yo estuve viviendo la escombrera. Que pasaba el río por allí y era una escombrera. Bueno, el río, el arroyo. El arroyito, sí. Sí, el arroyo de Aluche. Sí, sí. Pues yo justamente vivo ahí, en los bloques estos de la calle que lo quedan, que es los contrarios de Valmojado, y dan al parque, ¿no? Ahora es que también hay que hacer referencia, porque se me ha olvidado también, una colonia que también es legendaria, que es Cobijos. Cobijos, que también hay que hacer justicia y recordarla porque está ahí. Eso también fue otra urbanización que también, incluso he dicho yo que fue la segunda, la mía, no, esa fue anterior, después de Valmojado, o sea de Puerto Chico, fue Cobijos, que se llamaba así porque era cooperativa de vivienda joven y se llamó Cobijo. Y ahí todavía tenemos mucha gente, justamente, pues ahí vivió Julián Rebollo, que eso todos le conocéis. Sí, que fue el primer concejal de Latina, del distrito Latina. Y entonces, en esa colonia vivió, que son pues ciento y pico portales que hay ahí. Entonces, es una colonia carismática también, que tiene su historia y que de ahí ha salido mucha gente también que luego ha luchado en el movimiento sindical y político y tal. Sí, ha sido emblemática. Rebollo será del primer gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sí. Y pertenecía en aquel entonces con Tierno Galván. Y con Tierno Galván era una y alianza, estaba, ¿no?, vinculado también, sí, era. Sí, el acuerdo que había entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Sí, llegaron las aleaciones y montaron los gobiernos del ayuntamiento, que era como se ha montado al principio. Pero vamos, estaba también vinculado al movimiento vecinal, siempre Julián ha estado bien, más tenía una disyuntiva, es decir, estoy en el jefe, pero también estoy en la oposición del jefe, ¿no? Era una cosa que tenía Julián, que siempre, lo que hemos dicho siempre, no se casaba ni con él mismo, aun estando en la dirección del ayuntamiento, reivindicaba cosas para el barrio y sigue reivindicándolas, ¿no? Entonces esa es la diferencia que hay con respecto a lo que hay hoy. ¿Que fue miembro de la asociación de vecinos, sí, de ABA? Sí, también. Bueno, ese quizás también, en su momento, antes de la trayectoria política, también fue uno de los fundadores de ABA, Julián Rebollo. ¿Cómo se manejó, por ejemplo, eso? Porque hemos tenido una última experiencia de gente que va de movimientos asociativos, digamos, sí, al gobierno, ¿no? En la pasada legislatura, ¿no? Y ahora aquello fue una experiencia anterior. ¿Cómo se vivió aquello? ¿No pues, hubo fricción? Teníamos problemas, pero es que Julián era muy, bueno, si el que lo conoce, bueno, muy asequible, ¿entiendes? Y era muy social, y él había vivido lo que estábamos reivindicando, es decir, que era parte de su ADN, venía del movimiento vecinal, entonces era más fácil hablar con él de cualquier tema porque te escuchaba, o era el primero que decía, pues hay que hacer esto, pues es que no lo tenemos claro, pero hay que hacerlo. Entonces era el próximo, aún estando de concejal, era el que siempre estaba tirando para adelante, ¿no?, animando a la gente a participar. Y luego hay que recordar que esa etapa de gobierno socialista y comunista de los ayuntamientos duró poco. Fue del principio, pero luego ya llegó la coalición del CDS y de Suárez con el PP, sí, y demás, sí, aún, sí, sí, y claro, ya se acabó. Sí. Y desde entonces hasta el año, hasta la legislatura está pasada. Es que, en Madrid. Es que el problema es que yo creo que, si no recuerdo mal, Tierno Galván falleció antes de terminar su legislatura. Y entonces le sustituyó Barranco, pero ya en las siguientes elecciones las perdió, ganó el CDS. Bueno, ganó realmente ganó Barranco, pero sumando los votos del CDS, sí, y PP, ganó la derecha y ya se puso como en el ayuntamiento Rodríguez Sahagún. Exactamente. Con la Alianza Popular, entonces, sí, CDS y Alianza Popular. Y luego a partir de ahí, pues ya estuvieron gobernando Manzano, la gente que fue viniendo y sí, hasta ahora. Desde entonces ya hasta Carmena. Lo que pasa que de todas formas el movimiento vecinal, yo recuerdo por ejemplo la asociación aquí, que estuvo muy activa en esos primeros días de asociación, porque esta asociación se funda en el 78 y el local este que tanto os ha gustado, que yo creo que sí que es, esta asociación es sobre todo un local, más que unos vecinos reivindicativos y tal. Eso podía ser un poco al principio, cuando había cosas más importantes aquí en el barrio. Bueno, sigue habiendo cosas muy importantes, pero había gente que se metía y se atrevía con cosas más importantes, con la rehabilitación de los poblados de absorción, con la rehabilitación o remodelación del poblado dirigido, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego lo que pasa es que esa gente, como decíais antes, pues también quema mucho a los vecinos, y unos van entrando, van saliendo, y si no se va renovando en el barrio, pues es difícil que una asociación continúe. Nosotros lo enfocamos hacia los planes en colaboración con el ayuntamiento, más que ser una asociación reivindicativa y tal. Aquí los vecinos venían a buscarnos pocos, porque una vez que se les arreglaron las casas, se arregló el urbanismo, entre comillas, porque las casas están para darles un nuevo repaso, pues la cosa quedó un poco ahí parada, la gente se desfondó un poco. Este barrio es mucho más pequeño que lo que habláis vosotros, que son unos barrios de los más grandes de los más grandes de Madrid seguramente, sí, y del distrito de los más grandes, es decir que a nivel de vivienda, a nivel de vecinos, no a nivel de metros cuadrados, sí, porque hay muchas, aquí estamos más extendidos. Sí, pero mira, sí. Vamos a ver el por qué nosotros siempre hemos estado planteando la necesidad de un cambio generacional. Eso es siempre, cada X años nos hemos planteado. Como asociación veíamos que era necesario ese cambio generacional. De una forma o de otra hemos luchado por ello, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos de nuevo luchando por ese cambio generacional. Estuvo, por decirlo, Carmona, luego estuvo Lupi, para entendernos, luego estuve yo, luego ha estado Ana. Y ahora queremos que haya otro nuevo cambio generacional, es decir, queremos necesario, porque para llevar una dinámica de trabajo en el distrito o en el barrio, pues es necesario que no llegue uno y se incorpore, sino tiene que llevar un tiempo, una dinámica, aprender de cómo se relaciona con las gentes y las fuerzas que hay alrededor de su propio barrio, ¿no? Porque es la única forma de tirar para adelante, es una cosa que nosotros siempre hemos tenido, es decir, tener claro que tenemos que trabajar conjunto con el resto de entidades, se llamen como se llamen, otra cosa es que no quieran trabajar con nosotros. Pero nosotros sí que estamos dispuestos a trabajar con todo el mundo, ¿no? Y de ahí es como empezó una idea que como una asociación tan pequeña, a nivel de metros cuadrados, tiene tanta capacidad de hacer cosas, ¿no? Y siempre lo hemos planteado, tú me llamaba a la gente, oye, que queremos hacer tal cosa. Bien, tráenos un proyecto. Da igual, tráenos un proyecto. Y con ese proyecto la gente lo trabajaba, lo debatíamos con ellos y les animamos a participar. Si no veíamos que era el sitio adecuado porque no había metros cuadrados suficientes, buscamos otro sitio distinto donde podían hacer esas actividades, ¿no? Y entonces es como así hemos ido generando una dinámica de trabajo, ¿no? De todos los colores, ¿eh? Es decir, ya sea educación, ya sea sanidad, ya sea ecologismo, de lo que queráis, tenemos ahí. Sí, me gustaría que, como has venido y estabas tan impresionado con que habías estado trabajando un poco, ¿cuál era vuestra, con ocasión de esta entrevista, cuál era las actividades que habíais realizado, tanto en el local como los combates fuera y las relaciones fuera, si nos fuera dando unas pinceladas de actividades? Vale. ¿En qué nos centramos primero? Actividades, si quieres, de entidades que hay en el barrio o que participan en la asociación, que son del barrio, para después llegar, si queréis, para luego llegar al tema de lo que hace la asociación. Uh-huh. Muy queréis, bien. ¿Vale? Pues mira, las actividades tenemos clases de francés, de inglés y de alemán, de mejora o de principiantes, para entendernos. Tenemos un grupo de scouts, que son los Jambore, que están dedicándose al movimiento juvenil. Entonces están ahí trabajando y llevan con Jambore, lleva 30 y tantos años ya también como grupo, o más. lleva siempre, desde que la conozco yo, sí, están ahí, siempre más han estado. De 30 años. Sí, sí, sí. Luego tenemos una escuela de ajedrez que ha ido evolucionando, a veces más fuerte, otra vez no fuerte, pero siempre está ahí. Ha estado de los primeros en Madrid y ha ganado bastantes trofeos la escuela. Entonces también está un grupo que se llama de consumo, que se llama Surco a Surco, que también está participando en la asociación. Luego lo que surgió de apoyo al sindicato de estudiantes, cuando surgió, pues para empezar a tener un local de distribuir, para poder reunirse con los alumnos y de los distintos colegios y tal, pues también tenía ahí un sitio un poco de como un local para hacer algunas actividades como sindicato, también está ahí. Luego está una cosa que se llama Espeología, un grupo de gente de espeólogos que se dedican a andar por el mundo y tienen su sede ahí también, es decir, un poco para que veáis el asunto. Luego la plataforma Salvemos la Casa Campo, que lleva siempre con nosotros, yo creo que desde el principio están ahí surgiendo, pues la plataforma, creo que la conocéis, a lo que se trata de la plataforma Salvemos la Casa Campo, es de Ecologistas en Acción, es decir, es todo el movimiento ecologista que hay. Tenemos una psicóloga que se encarga de problemas de la gente, de los chavales, en general, ¿no?, de los problemas que haya del distrito, una abogada, y ahora estamos lanzando la idea de una escuela de fútbol, contrapesando el tema de las casas de apuestas, que lo que está significando, al no tener centros culturales o centros donde se puedan reunir los jóvenes, pues hemos estado viendo la posibilidad de lanzar de nuevo una escuela de fútbol que tuvimos hace ya 15 años o por ahí, y la hemos vuelto a retomar para poder que tengan un vínculo de reunión los jóvenes y que a su vez hagan deporte, no como vayan a jugarse las pelas y a poder ser un futuro ludópata, ¿no? Y entonces intentamos hacerlo de esa forma para lo que estamos haciendo desde la asociación con los grupos que hay alrededor. Seguro que se me va alguno, pero bueno, hasta ahí. ¿Alguno que sepa? ¿Participáis en las fiestas de Aluche? Sí, bueno, sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, no. Esto es solo los grupos que participan en la asociación. Que digo que se me va alguno, seguro. Luego, sí. Pero actividades nuestras, actividades propias. De gimnasia para mujeres y mayores. Sí, que indudablemente nosotros tenemos un colegio al lado que nos ceden los locales, todas las aulas y eso, para hacer todo tipo de actividades después de las horas escolares, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, participan de esa manera, y como está muy cerquita, pues, se van a hacer allí todas las actividades esas. Y hay muchas actividades. También hay, para las mujeres, la actividad de la memoria, para personas que están pidiendo la... Y entonces también... se hace en el colegio. En el colegio no, eso se hace nada. Algunas actividades que es, por ejemplo, esa que es sentarse en la mesa y les ponen unos ejercicios, lo que sea, de tipo para las personas que tienen problemas de Alzheimer o algún tipo de enfermedad de ese tipo. Y luego otras actividades como son pues las físicas, donde hay que poner una colchoneta, estirarla en el suelo y no tenemos espacio para eso, pues eso se hace allí. En el colegio. Como dice Rogelio, en el AGA, pues en una mesa, pues ahí juegan al ajedrez el equipo que hay, y para eso sí hay espacio o cosas así, ¿no? ¿Y el colegio es un colegio público? Es un colegio público. Y hay cesión de espacio directamente a la asociación de vecinos. Sí, a través vuestra. Sí, ceden. Hombre, tenemos buena relación con el director, no sé si es director o directora, porque yo no. Estamos teniendo relación con la dirección, vamos. Con el centro y con el AMPA del colegio. Claro. También tenemos hemos tenido siempre con el centro de formación profesional y con el instituto también. Claro. Es decir, depende qué época, según quién se encuentre, pues así. Ahora lo que pasa es que el gobierno de la Comunidad de Madrid está estrangulando la participación vecinal y dan la posibilidad de que esos locales que estaban vacíos por la tarde, que podíamos utilizar, pues ahora están poniendo bastante impedimentos a nivel legal para intentar poco a poco porque el movimiento asociativo vaya decayendo, ¿no? Eso es un poco de lo que quiere este gobierno que tenemos ahora. Ahora, ¿no? También tenemos otro colegio, el Colegio Latina, vamos. Que indudablemente ese colegio es la primera piedra, pues la pusieron los vecinos a raíz del movimiento vecinal y las reivindicaciones, porque no existían, que es colegio e instituto. Y entonces, indudablemente, eso de alguna forma pues ha sido engendrado por el movimiento ciudadano, y de alguna forma la dirección como que tiene una deuda histórica con los vecinos, y allí nos permiten hacer asambleas y nos permiten hacer cosas cuando no tenemos espacio en nuestro local. Se han hecho allí muchas reuniones y muchas cosas, porque de alguna forma, como si dijéramos, están en deuda con el barrio, y cada vez que les pedimos algo, pues suelen acceder. Lo que pasa es que indudablemente en toda la historia que lleva ya, pues ha habido directores de diferentes pelajes y ha habido más o menos dificultades, pero siempre también se han hecho actividades allí cuando ha habido necesidad. Eso también pues es un, digamos, es un como diría, un derecho que se ha ganado el barrio, y que de alguna forma los directores lo tienen que reconocer. Y así andamos de sitio en sitio, pero porque, bueno, nos hemos ganado, yo creo, el derecho a reivindicar esas ayudas, esas prestaciones, o en un momento puntual. Bueno, vamos a dar una vuelta sobre la siguiente tanda. Sí, bueno. ¿Cómo las titularíamos a esta nueva tanda? Son las reivindicaciones sociales que ha luchado la Asociación de Vecinos, ¿no? Podemos decirlo de esa forma, ¿no? No solo con nosotros, algunas veces solo nosotros, pero casi siempre con el resto de entidades, con la coordinadora vecinal, y entonces de ahí hemos empezado a hacer estas reivindicaciones, que yo creo que ya vais a ver, escuchar como que los llega, ¿no? Oh, pues es verdad, no había y ahora hay, ¿no? Pues, por ejemplo, empezando por el Centro Cultural Fernando de los Ríos, no existía, y lo que os he contado antes era una reivindicación que nosotros planteamos al concejal, que negociaba con la empresa constructora de San Bruno, y como hicieron ahí un chanchullo, pues al final el terreno ese lo dieron como una cuestión para el ayuntamiento, pero para hacer un centro cultural. Entonces es una cosa que ya desde nosotros estamos ahí planteando la lucha, ¿no? Pues luego, por ejemplo, lo de la cárcel de Carabanchel, no van a ser día a día, bueno, pues hicimos un referéndum, estuvimos ahí luchando por ella, en los programas del PP y de demás partidos políticos venía a hacer un hospital en los terrenos de la cárcel, luego se olvidaron, volvimos a luchar de nuevo, hicimos el referéndum que os he contado, participaron 32.000 vecinos en el tema del referéndum, que lo hicimos no solo nosotros, lo hizo todo el distrito, participó en las mesas también, recogiendo eso, que fue una cosa que también fue interesante, y de ahí, bueno, pues está ahí el terreno, que no han hecho nada, lo único que han hecho ha sido destruir un local que era muy bueno para hacer muchas cosas a nivel del barrio y que era histórico, exactamente. Entonces está ahí otra cosa, luego la biblioteca, luchar con la mía por el tema de la biblioteca que hay ahora, el centro de lectura, que querían quitarlo y luego al final lo mantuvieron, los centros de salud, que está ahí también, es otra cosa que también hemos estado luchando, el parque de Aluche, que era una escombrera, y conseguimos, luchando, que se consiguiese y se hiciese un parque realmente, yo creo que bastante agradable para los vecinos. Se tiene que mejorar, pero bueno, está ahí. Por cierto, que el concejal decía que quería tapar la fosa, la ría, le viene muy bien porque ahí tiene que haber muchos problemas, y a lo mejor prefiere tirarla, meterle ahí hormigón o cemento y taparla. Le dije, pues como se te ocurra hacer eso, vas a tener a todos los vecinos enfrente, aunque tú verás lo que quiso hacer. Eso fue una cosa que nos contó en una reunión que tuvimos con él, ¿no? Pues entonces, que sepáis también lo que puede ocurrir si que esta gente por ahí, ¿no? Luego pues fue la operación campamento. Estuvimos también el día cuando se habló de la operación campamento, hubo ahí mucho enterrar la carretera de Extremadura, el soterramiento de la carretera de Extremadura, y aprovechar los espacios de los cuarteles, la Nacional 5 también con el tema de soterramiento. Estamos en las mesas de salud y de educación. Nosotros como asociación reivindicamos, me imagino que todas las entidades, la educación pública al 100%, igual que la salud pública al 100%, es decir, que eso de que haya concesiones para empresas privadas que gestionen cosas que son públicas, estamos totalmente en contra. La sanidad pública es suficientemente buena para poderse gestionar, hay que mejorarla, no decimos que no, pero evidentemente está ahí, y es un logro que tenemos nosotros, que hemos conseguido todos los movimientos vecinales y todos los movimientos políticos, y que creemos que tiene que seguir ahí, ¿no? aunque hay ataques bastante grandes sobre el asunto, sobre la sanidad y sobre la educación, que salen en la prensa, pero están ahí, tenemos que estar frente a ellos, ¿no? Hace poco, pues en el clínico han denunciado a 4 chavalas que habían denunciado la situación que tenían en el clínico de limpieza del hospital en sí, y las han expedientado por defender esa postura, ¿no? Nosotros les hemos dicho que vamos a hacer un escrito al comité de empresa, al director del clínico y, por supuesto, a los sindicatos, diciendo que, por supuesto, el clínico no está en nuestro barrio, pero es como si fuese de nuestro barrio. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos tienen que ir allí. Porque increíblemente es el que nos toca a todos. A nosotros ya es increíble. Eso es. Eso, a es vosotros un hospital más todavía. Exactamente, es un hospital referencia y hasta que no consigamos que se haga un hospital en los terrenos de la cárcel, pues tenemos que tener un sitio donde nos puedan acudir y sanar cuando estamos enfermos, ¿no? Luego pues está el 138, que os voy a contar de 138, ¿no? Es decir, siguiendo con el clínico, aunque teníamos que movernos hora y algo para coger dos autobuses y llegar al clínico, con la hora ya cogemos un autobús que sale desde la plaza desde Aluche, la señal de acción por ahí, hasta directamente hasta el clínico. Es un paso bastante grande, sé que es bueno. No va por todos los sitios que quisiésemos que hubiese ido, pero sí que sigue una línea donde pueden acercarse a los vecinos y que les lleve directamente al clínico, con lo cual es un paso adelante, que aunque hay que también mejorarlo. No porque esté, sino por la parte poca fluidez que hay de autobuses, que tendríamos que tener que haya más fluidez de autobuses para que puedan moverse más rápidamente los vecinos. Luego tenemos a nivel de asociación pues el tema de los concursos de relatos, la presentación de libros. Los problemas del barrio en sí, como asociación pues a nivel de la comunidad de Santa Elena o San Bruno, todos esos a nivel que estamos realizando. Luego tenemos clases de pintura, también una clase de pintura para chavales y gente mayor que quiera pueda participar. Tenemos teatro y, por supuesto, luego las fiestas. Las fiestas que son fundamental, que el concejal antiguo quiso que fuesen las fiestas del distrito y quitarnos las fiestas de Aluche, y bueno, pues al final conseguimos que volviesen a ser fiestas de Aluche, y yo creo que es una, no es que queramos ponernos una medalla, pero yo creo que son una de las mejores que hay a nivel de Madrid, a nivel general de todo. Viene gente, el otro día en la otra fiesta viene gente de Ciudad Real a nuestras fiestas, era alucinante. ¿Y qué hace usted aquí? Es que no sé, pero estoy aquí, pero mis amigos se han marchado y ¿qué hago yo? No tengo cómo salir. Pues tuvimos que echarle una mano para poderle ubicar en un autobús para que se pudiese marchar, pero de Ciudad Real, ¿vale? Es lo que me llegó, pero seguro que hay demás sitios, con lo cual es una fiesta que estamos bastante orgullosos y, por supuesto, queremos seguir manteniéndolas, ¿no? Las fiestas, pues queremos que sean colectivas, que se organicen desde... Bueno, las fiestas, para contaros, fue una lucha que tuvimos el movimiento vecinal para hacer las fiestas, es decir, no es que sea del ayuntamiento, las fiestas surgen de las asociaciones de vecinos. Que es distinto, nosotros gestionábamos las fiestas. Estos 10 días teníamos actividades para los niños, para los menos niños, para los más niños, para la gente mayor, todo. Con todo lo que podías imaginar, pues lo gestionábamos nosotros. Hasta que llegó el ayuntamiento y dije, esto no se puede hacer así, tenemos que hacerlo como queramos nosotros. Y dije, bueno, pues vamos a trabajar colectivamente, conjuntamente con la comisión de fiestas, para que las fiestas sean razonables y tal. A la gente se le olvida algo del origen de las fiestas de los barrios. Muchas veces las fiestas de los barrios estaban asociadas a las diferentes asociaciones, claro, que montaban las fiestas para montando un chiringuito y recogiendo dinero para poder montar sus actividades. Porque ahora se habla, no, es que seguro que las asociaciones tienen montones de subvenciones. No, no, pero es que al principio las asociaciones no tenían nada y ahora tampoco tienen tanto. Dos cosas. Primera, nosotros como asociación tenemos nada y menos. Porque los problemas que nos dan es para estar 2 meses de papeles para que luego te den 2 duros. Entonces, hemos estado durante muchos años ni siquiera presentando ayudas de subvenciones, porque este tiempo que dedicábamos a hacer eso no estamos defendiendo a los vecinos. Con lo cual, como tenemos las personas que tenemos, pues optamos por eso. ¿Por qué optamos por eso? Porque tenemos, y es verdad, que las fiestas también es un núcleo de ingresar dinero para la asociación, porque si no fuese así, no podríamos hacer ni la mitad de lo que estamos haciendo para los vecinos. Es decir, que también es cierto que quien participa en las fiestas del barrio, en las casetas del barrio, son vecinos o gente de la asociación que no cobran un duro. excepto en algunas entidades que sí ponen a gente privada, y podéis imaginaros quiénes son, no hay que decirlo muy alto, pero los entendéis perfectamente la primera, las demás entidades, las demás casetas, son gente del barrio, que lucha para ingresar unos dineros para defender económicamente y socialmente el barrio. Porque si no, evidentemente, todo se mueve por dinero, pero el dinero tenemos que gestionarlo nosotros para dárselo a la mejora del barrio. Y entonces eso es por qué que hicimos dos cosas, porque es una forma de ingresar dineros, y la primera fundamentalmente para tener una forma de relacionarnos colectivamente como si fuésemos, y siempre hemos sido, un barrio, un pueblo, una unión de pueblos, que es lo que al final es Aluche, ¿no? Es por lo que nosotros hemos mantenido las fiestas adelante, ¿no? Ese momento de las fiestas, se llega gente nueva, llega, sí. Se ponen en, se acerca la gente, que aunque no haya estado el resto del año, sí, se nota ahí la fuerza. Sí, hay mucha colaboración, gente que a lo mejor tiene el único vínculo que tiene con la asociación es que le gusta participar en la fiesta del barrio y en la actividad que tiene en ese momento la caseta, es decir, trabaja porque le gusta y porque es una forma de colaborar. Y lo que quería decir es que todo eso que fue en principio, digamos, una iniciativa del movimiento vecinal y que servía para, primero, para celebrar el que la gente en el barrio estaba asociada y una vez al año pues había una fiesta para disfrutar. A su vez, también se conseguían unos ingresos para mantener todas las actividades que indudablemente no entran, desgraciadamente, por el tejido asociativo, porque es imposible. Hay que mantener los locales, hay que mantener todo, bueno, vosotros lo sabéis perfectamente. Y entonces la única fuente importante de ingresos que tienen los movimientos vecinales, pues las asociaciones, son las fiestas, y por eso. Hasta que hace 30 años aproximadamente, la derecha que gobernaba el ayuntamiento, pues capitalizó toda esa actividad y dijo, no, esto lo vamos a hacer nosotros vamos a encargar, vamos a contratar a los grupos, a todas las actividades musicales y todo lo que corresponde a este evento, y vosotros solamente tenéis derecho a poner con una caseta ahí, pero no vais a decidir nada. Y nos quitaron el protagonismo así, de un plumazo. Y aquello, pues también, de alguna forma, sí, aparentemente para la gente todo sigue igual, pero indudablemente la participación que había antes era mucho más lucrativa, más intensiva, más, desarrollaba mucha más imaginación y la gente estaba mucho más contenta y participaba más que ahora. Es lo que creo yo que ha dicho mal por parte de las corporaciones municipales, es tratar de capitalizar eso y quitarle el protagonismo a las asociaciones, que fueron los que iniciaron esto, que no lo iniciaron los ayuntamientos en aquel momento, sino los vecinos. Y ahora cada vez está peor, porque ahora con las nuevas corporaciones pues todavía lo han puesto más difícil y más complejo. Y las nuevas normativas, que si hay que tener seguridad, que si hay que pagar la limpieza, que si hay que pagar los permisos, los carnets de manipuladores, un montón de cosas. A mí me gustaría reivindicar que este barrio ha sido un barrio muy combativo, y se han conseguido muchas cosas que quizás aquí todavía nos hemos quedado en el tintero. El soterramiento del metro que va de Campamento a Empalme, eso es un logro del movimiento vecinal, de la Asociación de Vecinos de Aluche. El que no nos pusieran cuatro carriles en la calle Valmojado porque nos lo querían implantar, también fue la lucha de los vecinos, que salíamos a la calle todas las semanas para reivindicar que eso no se hiciera así. ¿Y qué te voy a decir? Montones de cosas que hemos conseguido gracias a la lucha de los vecinos. Y eso que, bueno, los tendidos eléctricos. Los tendidos eléctricos, que ya por fin se está viendo que lo están soterrando, que también hemos estado siempre denunciando los tendidos eléctricos, porque ya sabemos lo que producen, todas esas contaminaciones de de sí, los campos electromagnéticos. Electromagnéticas, pues sabemos lo que producen, y hemos reivindicado que las compañías eléctricas, y ya parece ser que se está iniciando ese proceso. Eso también es una reivindicación muy antigua, pero ahí poco a poco se van consiguiendo cosas y se han conseguido. También nos querían pasar una salida de la carretera de Extremadura por medio del barrio de Tembleque. Querían partir otra vez el barrio de Aluche como en el barrio Campamento, que va la carretera de Extremadura por medio, que eso en su momento, hace un montón de años, era todo el mismo barrio. Y entonces, cuando hicieron la autovía de la carretera de Extremadura, partieron el barrio de Campamento en dos barrios. Pues en Aluche querían hacer lo mismo hace unos años, cuando el tema del soterramiento, y que hubiera una salida ahí de la carretera de Extremadura para, de alguna forma, disipar los atascos que se producían. Y nosotros nos negamos. Eso también es un logro de los vecinos de Aluche. Y bueno, podríamos enumerar montones de cosas que eso, porque yo creo que Aluche es un barrio muy combativo. Decías que qué participación hay. Pues mira, te voy a dar un dato. Una vecina participaba en el barrio, en la asociación, se marchó a Canarias, y viene todas las fiestas a participar en la caseta. Si lo escuchas, Ana, hola, que lo pases bien con los carnavales. Pero ese que estás allí, nos tienes en el corazón, y por supuesto te queremos. Dicho esto, también en el barrio, en otros distritos, la gente del barrio se ha marchado y viene con sus amigos a las fiestas del barrio, a las fiestas de la asociación, a participar en la caseta el tiempo que puede. Eso tenemos gente de centro, en Carabanchel, en Alto Extremadura, en el Alto Campamento, no me acuerdo el barrio. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El que sale San Ignacio. Pero vamos, no me acuerdo en el sitio donde es. Pero vamos, tenemos otra cosa y otra reivindicación que es importante, ¿no? Que es, en las fiestas veíamos que faltaba algo, y lo que faltaba es una caseta cultural. Y hemos conseguido dar una caseta cultural a las fiestas, que no sé si este año no lo dejarán o no lo dejarán, pero la caseta cultural era una cosa, un paso importante para llevar cultura a los vecinos. Todas las entidades que quisiesen o quieran pueden participar llevando sus actividades a la caseta cultural. Era cuestión de programarla y organizarla, ¿no? Con lo cual, muchos vecinos están contentísimos con el tema de poder ver a otros vecinos, las fotografías, las pinturas, la sensación de ecologismo, de 20.000 temas que se hablaba en la caseta cultural, ¿no? Y participaban también centros culturales del distrito, ya sean los extremeños, Castilla y León, Castilla-La Mancha, esos centros que están participando también en las fiestas del barrio, ¿no? Y luego hay otra cosa que también tenemos, y que era una cosa nueva que hemos empezado a lanzar. Bueno, hay dos. Una que es el área de la juventud, de la asociación de vecinos. Es decir, la gente joven que quiera participar, que sepa que estamos dispuestos a escucharles, a participar mano a mano, a reivindicar contra el ayuntamiento lo que tengamos que reivindicar contra el ayuntamiento, y las mejoras que tengamos, y aquí aplaudiremos. Y por supuesto, claro está, necesitamos gente nueva para que pueda seguir luchando. Y lo último, llevamos 3 años en el parque, en septiembre, haciendo una cosa que hemos pensado que es interesante: dar a conocer las entidades vecinales que hay en el distrito y en el parque. Es decir, en el distrito, en el barrio, y los que quieran participar, pues pueden participar, y lo estamos organizando. Creo que este año es el cuarto año que vamos a hacerlo, y vamos a estar 2 días con música, con actividades, con mercadillos, con exposiciones de distintos grupos que quieran participar, y los animamos a la asociación. Si queréis participar, ahí tendréis un espacio, una caseta, para poder decir lo que queráis. ¿Para qué fechas? Pues para mediados de septiembre, o están por ver, ¿entiendes? Porque tenemos que coordinarnos, ¿no? Pero será mediados de septiembre, primeros de octubre, sobre esas fechas, ¿eh? Después de vacaciones, cuando ya empezamos, que decimos, ¿qué hacemos? Pues bueno, empezamos por ahí. Bien, ya nos queda poco tiempo, ya nos avisan, nos quedan unos minutos. De esos folios que tienes llenos de anotaciones, ¿qué destacaríais? Una última cosa, y para cerrar, sí que me gustaría que dijerais dónde os pueden localizar, si tenéis página de contacto que nos nombrases para los oyentes, y si también pudiera entrar, ¿qué podemos armar entre las dos asociaciones, ¿no? ¿Qué colaboración podemos establecer? ¿Qué idea se os ocurre? Así, pinceladas. Vale, pinceladas. Primero, estamos en la calle Quero, número 69. Calle Quero 69. Eso está justamente en el centro del parque. Cerca de la calle Illescas está la asociación. Al lado del mercado Copasa. Eso es, para el lado, por ahí cerca está. ¿Qué es lo que más interesa de todo lo que se interesa? Es la coordinadora vecinal de Aluche. Es una cosa que creemos que es lo mejor que ha ocurrido en el distrito. Si somos capaces de organizarnos en los barrios que no tenemos actividades o que no tenemos movimiento vecinal, es una cosa que tenemos que intentar conseguirlo. Coordinadora vecinal de Latina. Perdona. Estamos ya siempre con el barrio de Aluche, no, que va, es el distrito de Latina. Coordinadora vecinal de Latina. Entonces, es un movimiento vecinal que llevamos muchos años, tenemos un programa, tenemos de sobra necesidades que hay que conseguir y cosas que tenemos que luchar, y uno solo no puede. Tenemos que reunirnos todos los vecinos apoyando la coordinadora vecinal, cada uno en sus barrios, en sus asociaciones, y donde creéis que hay necesidad de una asociación, nosotros estamos dispuestos a echaros una mano, a reorganizarnos para intentar hacerlo. A través de Covela ha salido las últimas movilizaciones contra las casas de apuestas, que no las hemos nombrado. Casas de apuestas el final. La casa de apuestas. Pues a mí me parece importante, ya que hablabas de los vínculos que podemos tener, lo mismo que hay un vínculo muy, digamos, muy cerrado con el barrio Lucero, pues indudablemente los Cármenes también podrían ser, digamos, una pata del movimiento ciudadano muy importante para que todo esto se puedan reivindicar cosas que afectan, que son todas del mismo distrito y de diferentes barrios. Entonces, el Aluche y el barrio Lucero son dos asociaciones que están muy vinculadas y tienen, pues, y podría haber también un vínculo bastante bueno con los Cármenes y hacer la unión, como dice el refrán, hace la fuerza. Entonces, a lo mejor ese podría ser un poco el banco que sujeta un... Bueno, pues tú dices, ¿qué podemos hacer? Pues tú mismo lo has dicho, luchar contra las casas de apuestas. Por ejemplo. Esa es la primera medida que tenemos hoy que hacer, porque evidentemente significa que es la droga del siglo XXI. Es decir, lo que antes luchábamos contra la droga, ahora las empresas buitre, si ya por llamarles de una forma, o los fondos buitre, se están haciendo dueño de una serie de empresas que son las que están vendiendo o metiendo las casas de apuesta en los barrios. Pero qué casualidad que son los barrios periféricos, los barrios donde estamos los trabajadores, los barrios donde estamos los, entre mil comillas, los más miserables, con mucho cariño, pero que es así. Y en cambio los barrios ricos están desapareciendo. Qué casualidad, por algo será. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ahora tenemos en cabeza y tenemos que luchar conjuntamente. Entonces, cuando sepáis que hay una casa de apuestas que se abre, tenemos que ponernos en contacto y rápidamente organizarnos para oponernos a que se abra esa casa de apuestas. Un ejemplo doy para que todo el mundo que quiera escucharlo pueda servir y nos pueda ayudar. Sin querer, el otro día, en el año 83, iban a abrir una casa de apuestas, nos llamaron, fuimos, organizamos el tema. Unos vecinos conseguimos que al final les contamos qué es lo que estábamos haciendo, lucharon y dicen que están de acuerdo con eso y nos dicen, no, es que nosotros sabíamos que iban a abrir la casa de apuestas hace 3 meses. Un señor que es electricista, le llamaron, que era amigo suyo y se negó a hacer la instalación eléctrica. Ese es el apoyo que necesitamos y gracias si lo escuchas por lo que has hecho. porque es un ejemplo para el resto de los barrios para poder intentar hacer. Si alguien le dice, oye, hace esto, es el dinero, pero es la salud de todos los vecinos. Y de ahí un aplauso por lo que has hecho. Bueno, muchísimas gracias. Ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en otra ocasión. Gracias a vosotros. Hasta luego.